Pibes Chorros es una de las bandas más icónicas de la cumbia villera en Argentina, formada en 2001 en el partido de Berazategui, provincia de Buenos Aires. Fundada por Ariel, el traidor, Salinas, la agrupación rápidamente se consolidó como un referente del género gracias a su combinación de ritmos pegadizos, letras crudas y un estilo inconfundible que refleja las vivencias de los barrios populares. El debut discográfico de la banda, Arriba las manos, 2001, incluyó éxitos como Andrea, La cumbia de los trapos, y Duraznito, que se convirtieron en himnos de la movida tropical. Su estilo característico mezcla humor, crítica social y vivencias urbanas, capturando la realidad de los sectores populares y conectando profundamente con su público. En 2003, con el álbum Criando cuervos, la banda consolidó su popularidad con temas como La lechera y El Tano Pastita. Estos trabajos llevaron a Pibes Chorros a realizar giras por países como Chile, Uruguay y Paraguay, expandiendo su influencia en toda Latinoamérica. A lo largo de los años, Pibes Chorros ha experimentado cambios en su formación, pero ha mantenido su esencia y autenticidad. Canciones como Sentadito en el cordón y Vos sos un botón permanecen como clásicos de la cumbia villera, mientras que su presencia constante en escenarios y plataformas digitales ha reforzado su legado. Con más de 1 millón de oyentes mensuales en Spotify y una activa base de seguidores en redes sociales como TikTok, Pibes Chorros continúa siendo un ícono del género tropical. Su capacidad para adaptarse a nuevas generaciones sin perder su esencia los posiciona como una de las bandas más queridas e influyentes de la música popular argentina. Escucha sus éxitos, aquí en RPM.